a cada rincón de tu corazón, mi amor. Somos el ritmo potencial, los malvados del amor. ¿Y cómo canta Carlitos Filé? ¡Toma! Sé que te han contado que yo me muero por ti y que vives en mi corazón. ¿Quieres que te digas lo que tú me haces sentir? Te voy a aclarar la situación. Si acaso notas que hay amor en mi mirada y que te busque aunque tú y yo no somos nada. No es que me gustes, si ves en mí el interés iré a buscarte. Si es que te llamo solo para saludarte, si a veces digo que he pensado mucho en ti. Quiero aclararte que no eres una de tantas. No es que me gustes, es que me encantas. Y con este temita queremos saludar a nuestros grandes amigos Franco Jara, Kervin Sototey y por supuesto a ti, bandido Gerson, allá en Pureo. Lo que tú me haces sentir, te voy a aclarar la situación. Si acaso notas que hay amor en mi mirada y que te busque aunque tú y yo no somos nada. No es que me busques, si ves en mí el interés iré a buscarte. Si es que te llamo solo para saludarte, si a veces digo que he pensado mucho en ti. Quiero aclararte que no eres una de tantas. No es que me guste.